sea, por un lado está la reivindicación particular del departamento, que la estamos manifestando pidiendo reunión a las autoridades, y el reclamo presupuestario. En Buenos Aires, Mariana Capaccioli, Radio Nacional, la radio pública. El tiempo. En Salta, la temperatura 33 grados, la humedad 22%, el cielo está parcialmente nublado. Buenos Aires, temperatura 20 grados, 8 décimas, humedad 61%, con cielo nublado. Argentina está informada por la radio pública. Faltan 49 días. Para que un puñado de familias devuelvan las 301 licencias de medios de comunicación que pertenecen a todos los argentinos. Faltan 49 días para que cumplan con la ley de medios de la democracia. Radio Nacional Argentina presenta Mañana es hoy. Lo que queda de la jornada y el pronóstico de lo que vendrá. Mañana es hoy. Roberto Caballero, información, análisis y opinión. Mañana es hoy. La tarde nacional cambia la historia. Mañana es hoy. En la radio pública. Buenas tardes a todos y a todas, aquí comienza Mañana es Hoy. Vamos a estar hasta las 8 de la noche en la radio pública, analizando las noticias de la jornada y tratando de anticipar los titulares de los diarios de mañana. Ayer les dije que hoy teníamos una sorpresa para todos y todas espectacular. Una sorpresa que seguramente algunos imaginarán y la gran mayoría no. El domingo es el Día de la Madre y nosotros tenemos una madre en especial. No es Tati Almeida, no, por supuesto, Tati es una madre increíble, ¿sí? Para nosotros. Eve de Bonafini es otra gran madre, sí, por supuesto, y yo. Pero nosotros tenemos en el programa una madre que es del programa, ¿sí? Así que la voy a presentar como mi compañera de todas las tardes, ¿sí? De todo este tiempo. ¿A quién? Agustina Díaz, la madre de León. ¿Cómo andás, Agustina? Pero buenas tardes a todos. ¿Cómo están, Robert? ¿Cómo andás? Muy contento de verte acá, la verdad. Yo también, chicos, qué contenta estoy de haber venido. Como los extrañaba, Lucía Capozzo, que está llegando. Hola. Lucía Capozzo. Otra madre argentina. Che, Robert, a mí me encanta, pero es un poco mucho en esa lista que me escribiste, ¿no? Eve de Bonafini y Tati. Soy la madre reciente del programa. Es cierto, es cierto. Estuvimos todo el año todos embarazados en Mañana es Hoy. Por supuesto. Tuvimos a León, que está divino. Y acá estamos porque teníamos que celebrar el Día de la Madre en el programa. Pero por supuesto. Los estaba extrañando mucho, chicos. Estuvimos todo el año con mareos. Sí. Con vómitos. Sí. Con revulsiones y qué sé yo. Sí. Con ganas de hacer pis. Todo el tiempo. Dame un minuto, dos minutos que ya vengo. Con regalitos de los oyentes. Porque los oyentes estuvieron embarazados con nosotros. Obvio. Tuvimos parto natural. Bueno, ya los oyentes lo saben porque también nos escucharon. Así que aquí estamos, queridos amigos de Mañana es Hoy en todo el país. Bienvenidos a todos. Les doy yo también la bienvenida a esta tarde aquí en la radio pública. Y las cosas que no escucharon las vas a ir contando, me imagino. Obvio. En el transcurso del programa, porque queremos saber todo. Dale. Absolutamente todo, ¿está? Hasta se me ocurrió que tengo una pregunta para hacerle a las oyentas para que me ayuden con algo que es difícil de la maternidad. Ah, ¿ahora o después? Después, ¿te parece? Después, cuando Gladys Prepauli da los teléfonos. Dele. Ahí vamos con eso. Ahora, si te parece, arranquemos con los títulos del día. Vamos. Tragedia de Once, prisión preventiva para los hermanos Sirigliano. Los dueños de TVA, Claudio y Mario Sirigliano, el juez Claudio Bonadío les dictó la prisión preventiva por la tragedia ferroviaria de la línea Sarmiento, que dejó un saldo de 51 muertos y más de 700 heridos. En tanto, los exsecretarios de Transporte, Ricardo Jaime y Juan Pablo Schiavi, fueron procesados. El maquinista fue sobreseído. Renunció el jefe de la policía de Santa Fe tras quedar vinculado en una causa por narcotráfico. El comisario Hugo Toñoli renunció a su cargo luego de quedar involucrado en una causa que lo investiga por sus supuestos vínculos con un jefe narco a quien habría ayudado a evadir a la justicia. Cromañón, el fiscal pidió a casación la inmediata detención de los condenados. El fiscal federal ante la Cámara de Casación Penal, Raúl Ple, pidió hoy a ese tribunal que ordene la inmediata detención de todos los condenados por la tragedia de Cromañón, sin esperar a que el fallo quede firme, informaron a Telam fuentes judiciales. Es falso que el arzobispo de Corrientes no permitió hablar a la presidenta en la Basílica. El secretario general de la presidencia, Oscar Parrilli, dijo que es completamente falsa la información de Clarín de que el arzobispo de Corrientes, Andrés Stanovic, no permitió a Cristina hablar en el santuario de Itatí. No es casual la resistencia de Clarín a la ley de medios. ¿Quién lo dijo? El secretario de Comercio, Guillermo Moreno, que advirtió además que hay sectores que intentan desestabilizar al gobierno porque saben que el 7D habrá una transformación muy grande en el espacio comunicacional de nuestro país. Concursarán licencias de medios que ignoren la ley. El titular del AFCA, Martín Sabatella, detalló cómo va a ser la intervención del gobierno después del 7 de diciembre con los grupos que no adapten la titularidad de las licencias a la ley de medios. Si no se desprenden de las licencias el 7, el 8 de diciembre, están fuera de la ley. El ministro de Interior y Transporte, Florencio Randazzo, instó a los empresarios privados que tienen concesiones a cumplir con sus obligaciones contractuales. Denuncian a ex jefes de gendarmería por irregularidades. Lo hizo el Ministerio de Seguridad por la contratación irregular de combustible en perjuicio del Estado por un monto de unos 40 millones de pesos. El fraude se habría cometido entre 2009 y 2012. Destacó el avance argentino en materia social. ¿Quién lo hizo? Jimmy Carter, el expresidente de los Estados Unidos, que señaló que los últimos 10 años de política argentina son dignos de elogios luego de un encuentro con el embajador de ese país, Jorge Argüello, y resaltó el achicamiento de la brecha entre los más pobres y los más ricos. Ping pong de noticias. Mañana es hoy. Las manos de mi madre parecen pájaros en el aire. Historias de cocina entre sus alas heridas de hambre. Las manos de mi madre saben qué ocurre por las mañanas, cuando amasa la vida horno de barro, pan de esperanza. Las manos de mi madre llegan al patio desde temprano. Todo se vuelve fiesta cuando ella juega junto a los pájaros. A cantar. Bueno, ahora resulta que yo me voy y vos sí. Te vas soltando y antes lo que no te animabas a hacer con el micrófono abierto era directamente impunemente cantás. Eso fue Capozzo, la culpa de Capozzo. Yo no canté. Vos tuviste la culpa, Capozzo. Sí. Che, tengo en línea a alguien que te quiere saludar, Augusto. A ver. Me parece que es otra madre, bastante importante. Ella, qué sé yo. Tati Almeida, ¿estás ahí? ¡Qué alegría, chicos! Bueno, mi amor, Agustina, qué divino. ¿Cómo está ese leoncito? Hola, Tati, hermosa, bárbaro está, bárbaro. Pero bueno, qué lindo, justo hoy hablar con ustedes, chicos. Bueno, ustedes saben que me siento un poco la mamá de todos. Ay, sí, ustedes, Tati, ¿eh? Claro que sos. ¿Qué tal, Roberto? ¿Cómo estás? Bien, bien. La verdad que muy contento de escucharte, porque tuvimos algunos problemas comunicacionales en el último tiempo. Pero vos estás de viaje por el mundo. Pero no entiendo, querido, no entiendo qué es lo que ha pasado. Anoche los estuve esperando también y no sé qué ha pasado. Bueno, cambio de horario. Lo principal que no estamos hablando, yo ya estoy volviendo ahora el 25, pero realmente, chicos, toda esta gira ha sido tan fuerte, llevando justamente la muestra Ellos Quieren Contarnos, ¿no? Las historias de vida de nuestros hijos a través de esas pancartas, bueno, París, Madrid, Barcelona, ¡boom! Después Granada en la universidad, chicos, no se imaginan la fuerza de esos pibes, de esos estudiantes. Fue impresionante, así que realmente tengo mucho para contarles. muy feliz realmente de acá, de haber hecho esta gira fuerte, pero muy importante. Y se imaginan que ahora mimándonos con Jorge, mi hijo, el que vive acá, claro, junto con los mellizos, en fin, ya. ¿Cómo están los mellizos, Tati? ¿Cómo encontraste a los mellizos? Divino, bueno, uno de ellos ya está viviendo en Barcelona, te imaginás que tienen ya 24 años, ¿no? Claro, sí. Ah, bastante grandote ya eso. Claro. Ya son dos huevones. El otro, eso, mi vida, pero muy bien, está haciendo allá un máster, terminando su carrera, y el otro está acá en Alfaz del Pi, ese es el pueblo en Alicante donde vive Jorge, mi nuera, en fin. Así que ya te digo, muy feliz con toda mi familia y bueno, nada, pero también con un poquito por ahí ganas de estar por allá, ¿no? No se puede todo, pero bueno. Nosotros te extrañamos, Tati. Ay, yo también, chicos, te digo en serio, llega el jueves sobre todo, y bueno, pero ya me van a tener que aguantar otra vez, querido. No, con placer, te aguantamos, pero por mujer, por qué favor. Divino. Tati, yo le cuento a todos que hace un tiempito, antes de que te fuera, recibí un mensaje un día en el teléfono, era la voz de Tati diciéndome: Agus, por favor, no me puedo ir a Europa sin conocer a León. Oh, así que, por supuesto, organizamos esa misma tarde y se vino Tati a conocer el cachorro. ¿Te acordás? Sí. Y le conté a los chicos antes de venirme que había estado en tu casa, esa casa divina que remaron a pulmón, la han arreglado, que es una belleza, con tu mamá, tu marido. Pasé una tarde tan linda, Agus. Para nosotros así también, que... Tati. Qué lindo, chicos. Así que bueno, ya me integraré otra vez allá en el Mondonal Ruido, que realmente es ahí, está mi vida. Pero bueno, ya le digo, he llevado la voz de las madres, línea fundadora, por todas partes. Fíjate vos que en el consulado argentino de Barcelona hemos sido pioneros. Es la primera vez que se hizo algo sobre derechos humanos, nada más y nada menos, con la muestra de nuestros hijos, yeah. Así que fue muy fuerte, linda, no, realmente... Escúchame, una cosita, pues ya en un momento, ¿sabes qué? Tenemos que sacar al canciller Héctor Timerman, que está dando acá una conferencia de prensa urgente por el tema de la fragata Libertad, pero antes de que eso suceda, yo te quería decir un muy feliz Día de la Madre para este domingo. Muchas gracias, muchísimas gracias, mi querido, lo mismo para tanta gente que sé que nos escucha, a todas las madres, todas las madres de la Argentina, todo mi cariño, todo, qué sé yo. Y para ustedes ni hablemos, chicos, ¿eh? Besos. Un cariño todos, muy, muy grande, y gracias por haberse acordado. Todos somos tus hijos. Tati, feliz Día de la Madre el domingo. Te queremos, te admiramos y te esperamos a la vuelta. Amorosa, muchas gracias para todo. Gracias. Chau, Tati. Chau. Nuestra corresponsal, compañero, que anda por el mundo, rompiéndola. Rompiendo corazones por el mundo, Tati. Tati, el único programa de radio que tiene una madre de Plaza de Mayo como columnista. Nos vamos, dale. Argentina se informa. Último momento. Bien, y lo dicho, habla el canciller Héctor Timerman. Nos trasladamos a Casa de Gobierno. Allí está nuestra compañera Marta López. Buenas tardes. En un comunicado del gobierno argentino señalando que es ilegal la retención de la fragata Libertad porque goza de inmunidad como nave de guerra. Escuchemos. Ante las Naciones Unidas. Negociar con los fondos buitres no es ni será una de esas opciones. Muchas gracias. Y entonces, el comunicado que acaba de leer el canciller, donde señaló, como decíamos, que es ilegal la retención de la fragata Libertad en Ghana, y señala que sienta un precedente esta retención que vulnera a los países en general. Y como acabamos de escuchar, señaló que Argentina... ocurrirá ante las Naciones Unidas y negociar no es una instancia de esto. El canciller se ha detenido a responder alguna pregunta. Vamos a escuchar. Bueno, no, se retira nomás luego de haber leído este comunicado, reiteramos, donde señala que considera el gobierno argentino y la retención de este buque escuela porque goza de las inmunidades de toda nave de guerra. En Buenos Aires, Marta López, Radio Nacional, la radio pública. Esa actitud es libertad, es tu país, es mucho más. Es radio... Comienza espacio publicitario. Un país. Una radio. Muchas formas de comunicarte. Muchas formas de comunicarte. Facebook, Twitter, página web o 0810-222-0870 y 4999-8700. Nacional. Nacional. Radio Pública. Hagamos un trato. Vos, comprale un regalo a tu mamá por ser tan buena y nosotros te ayudamos a regalarle otro. Sí, porque pagando el regalo de mamá con las tarjetas Cabal de Banco Credicop te va a sobrar plata para comprarle un regalo más. En octubre, todos los jueves 20% de ahorro en todas las librerías del país y los viernes 25% de ahorro sin tope y cuotas sin interés en más de 500 locales de indumentaria y accesorios. En Banco Credicop tenés los mejores beneficios con las tasas más bajas, siempre. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Tope de devolución para promoción en librería 100 pesos. Consulte comercios adheridos, bases y condiciones en www.bancocredicop.coop. Radio Pública. Una radio viva. Una radio viva. Viva a toda hora. 6 de la tarde, 19 minutos. Primavera. Nacional. Florece en tu dial. Florece en tu dial. Las dos carátulas. El teatro de la humanidad presenta. No esperaba verte hoy. Ya había perdido las esperanzas. No, vine a cumplir lo prometido. Dos obras breves, Fumadas y La mujer más honesta del mundo. No hay peligro que nos sorprendan, ¿no? Juan se ha ido recién. Con Marta Albertini y un elenco de primeros actores. Su amor se lo confiesa todo el tiempo a Juan. Hoy vamos a terminar con esta farsa. Producción y dirección, Nora Massi. Este domingo, después de las 22, por Nacional, la radio pública. Memoria en construcción. Domingos, 21 a 21:30. Con Carlos Castro. Búscanos en Facebook o seguinos en Twitter. Radio Nacional. Radio Pública. Fin espacio publicitario. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Conducción, Roberto Caballero. Y 21, seguimos en Mañana es hoy hasta las 8 de la noche, hoy con Agustina Díaz, que ha regresado acá en la previa del Día de la Madre, que para nosotros no es un día más, es un día muy, pero muy importante. Señora Lucía Capozzo, sí, usted también es madre. Yo también, soy re madre, Roberto. Es muy maternal. Soy muy madre. Y sabe que viniendo para acá, porque llegué esta madrugada, Roberto. Es una madre que anda por Roma tomando en las vinerías a la tarde. Roberto, esas cosas no era se dicen. Era off the record. Sí, la verdad que sí, yo voy a dar algunas ideas porque eso vendría muy bien en Buenos Aires. Oh. En vez de los happy hour, after office, esa cosa. Claro, vinerías. Ahí la gente se reúne después de trabajar en este otoño romano y demás. Pero mire, a ver. Bueno, después le voy a hablar de las madres. Sí. Si a usted le parece. Pero le voy a contar de los argentinos en el exterior. ¿Quiere? Mire, Roberto, le voy a decir algo. Nunca vi tantos argentinos en Roma como esta vez. ¿Le pasó lo mismo que a mí en Europa, digamos? No, es impresionante. No. Usted va caminando en todas las esquinas y un tipo con la bandera de la camiseta de River o con la camiseta de Boca. No, pero además hay un argentino medio típico. O sea, el tipo que por ahí vive encorbatado, que es, no sé, odontólogo, abogado, yo, se va al exterior y se pone jogging, pantaloncito lastizado, zapatillas bien altas y... Estos de argentinos usan la riñonera, pero yo la llamo la pancera. Pues se la ponen acá adelante, ¿no? Entonces, y después no ven el cierre. Es muy impresionante. Entonces yo los veía dar vueltas por allá y a las chicas. Y entonces yo decía, pero estos argentinos. Y le dije a uno, pero ¿ustedes qué hacen? Dice, somos el comité de resistencia. Dice, estamos preparando, somos la avanzada. Estamos preparando el cacerolazo del 9 de noviembre, del 8 de noviembre. No. Sí, Roberto. Al grito, no más Cristina, viva Louis Vuitton. Ah. Porque sabe que allá se compra todo Louis Vuitton. No tenía idea, pero me sí, imagino. Trucho, ¿eh? Entonces yo le dije, pero guarda, trucho? Atenti. Y trucho, todo tarocato. Ah. Es todo trucho. Tarocato, se sí, dice. Sí, pero las argentinas se vuelven locas por todo lo trucho. Usted encuentra todo trucho. Una argentina le ponen un tipo trucho y se calienta. Exacto. Entonces, esto... Exactamente. Entonces, usted los ve que consumen, que están contentos, felices de la vida. Llega al aeropuerto... y dan alguna recomendación, que migración es tarde, y dice, estamos en el país del revés, sí. No se puede vivir. Y yo me quiero dar vuelta y decirle, pero decime, tarado. Ah, bueno. Vos que tenés pinta de haberte ido de turismo, tarado. Con el que vení con la valija llena, ¿qué país del revés? ¿Y le dijo? Me agarro cada mortificación. No, no se mortifica. No. ¿Le dijo o no le dijo? No, eso no, pero le dije en un momento, Roberto. Me gusta la gente que cuenta la pelea que no tuvo y le hubiera gustado tener. No, te cuento esto y concluyo. Dale. Nos atrasamos en migraciones. ¿Por qué? Porque se juntaron muchos vuelos, porque el nuestro salió atrasado. Entonces yo me di vuelta y le dije, mire, señor, discúlpeme, que el vuelo haya salido atrasado a Roma no es culpa de Aerolíneas Argentinas, o no le queda claro. Y que se junten muchos vuelos es porque el avión llegó a una hora que no debía llegar. Y ahí se quedaron todos medio... Musa. Musarela. Pero ni bien aterrizaron, llovía torrencialmente. ¿Y sabe qué? No. La culpa era de Cristina, Roberto. Señor Horacio Marmurek, muy buenas tardes. Prepárese para la batalla de los DJs de hoy porque viene... ¿Cómo no? No sabe, le voy a preguntar a Lucía Caposo, que es madre de más tiempo. Dígame. ¿La maternidad da impunidad durante el primer año? Porque las cosas que está diciendo Agustina Díaz no se le escuchan en mi vida. Sí, yo te la firmo. ¿Impunidad la con respecto a avanza, que... dice cualquier cosa. No. En ese sentido. Hormonal. Estoy un poco hormonal, chicos, disculpen. No. ¿Pero por qué? No, por la duda, dije, nada más, para preguntar, para no cruzarme en el medio. Bueno, usted sabe que hay un periodo de cuarentena. Claro, en el primer periodo. Una cosa terrible. Y a una la vuelve loca. Muy feo. Lo que es difícil es el puerperio, chicos. Sí, eso. Agarrate, Catalina. No me lo cuentes, sí. Yo lo viví. Mire, usted que me pregunta a mí, yo fui impune toda la vida. Está muy bien. El embarazo siempre impune. Bueno, rápidamente, vamos a hablar de actividades para el fin de semana. También vamos a estar hablando de algo que va a suceder a la televisión pública que se llama Guerra Guazú, la Guerra del Paraguay. Esto es parte de una serie de una miniserie de 4 episodios que se va a estar emitiendo en la televisión pública, que forma parte de Paraguay en la encrucijada de América Latina. El expresidente Lugo estuvo visitando la televisión pública y también va a tener que ver con este documental, esta miniserie documental sobre la guerra de Paraguay. Y hay actividades durante este mes, durante todo lo que queda de octubre y algo de noviembre respecto al Paraguay. Así que le voy a contar eso, le voy a contar algo de televisión y le quiero agradecer a la gente, le quiero avisar a la gente que han sido reeditados 5 libros de Fontana Rosa. Hace 5 años que no se conseguía nada de Fontana Rosa. Después le digo los títulos y si quiere indagamos un poquito porque hace 5 años no es una historia agradable, pero bueno, también viene a título. ¿Y va a regular alguno? ¿Va a regalar? Digo, regular. ¿Va a regalar, digo, alguno? Lo charlamos, pero lo vamos viendo. Mire, ¿sabe qué? Me apuró. 2 entradas para ir a ver mañana el Pepsi Music en Costanera Sur. Toca Bersuit, las pelotas, todo lo demás. Hay que apurar. Par de entradas. Me dice que soy yo la que dice cosas subidas de tono. ¡Oh, está terrible! Marmo, está terrible. Tenemos solo para aguantar lo que ¿Tenemos un mensaje? A ver. Sí, saludos a Roberto Caballero y equipo. Bienvenida, Agustina. Felicidades para vos y tu familia, tu baby. Bueno, lo mejor para todo, buen fin de hablo Norma. Norma, muchas gracias, un beso enorme, un beso muy grande. Gracias, Norma, ¿y tenemos otro? ¡Opa! ¡Hola, Agustina! ¡Hola, Roberto! ¡Qué gusto, qué alegría de que estés ahí, Agustina! ¿Cómo está León? ¿Cómo está León? ¡Gigante! ¡Ay! ¡Divino! Hoy es un viernes feliz. Y Tati Almeida también. Y ya vuelve Lucía Capozzo. ¡Qué justo! Todo el elenco. Beso para todos. La próxima semana voy a ver si me puedo llegar hasta allí para verlo. ¿Lidia? ¿Lidia de Tigre era? Me sonaba Lidia de Tigre. Ella, digamos, ni siquiera dijo el nombre porque evidentemente sabe que la conocemos. Sí. Lidia de Tigre en este momento debe tener la boya tirada para enganchar alguna boga. Sí, o algún doradillo ahí en su isla. Qué bueno. En una isla y escucha Radio Nacional y cada vez que puede nos acompaña. Tenemos otro más, dale. Hola, buenas tardes para el programa de Roberto Caballero y equipo. Qué alegría, Agustina Díaz, te has reintegrado. Mamá Nuevita, justo antes del Día de la Madre. Precioso. Se te extrañaba, tus compañeros son divinos, pero se te extrañaba mucho. Y hace un rato estaba pensando, ¿cuándo volverá Agustín? Felicitaciones por tu maternidad y por todo en general, por la vida en general. Un beso grandote, Marta de la ciudad. Qué divina, Marta, qué linda la gente, ¿eh? Por la vida. León Markowski, ¿no? León Markowski. León Markowski, Lejaim. que es la forma en que brindan, ¿no? Lejaim, la comunidad judía. Vean, Lejaim es divino. Es uno de los brindes más lindos, ¿sí?, que yo he escuchado, que es esto. Brindar simplemente por la vida. Cosa que es muy importante para todos. Porque es un hijo, sino que la reconfirmación de que la vida existe, trae alegrías y trae un montón de cosas que nos hacen todos los días ser un poquito mejores. 18 y 29, Gladys, pero Pauli, ¿cómo te va? Bien, muy bien. Yo también soy mamá, tengo dos nenas. Creo que en los partos se me fueron sendas neuronas. Sí, sí, sí, sí, absolutamente. Y así quedé, para decir los teléfonos. 4999-8700, 0810-222-0870. Estamos en Facebook, mañana es hoy. Marmu, regalo. De verdad vamos a regalar un par de entradas para ir mañana sábado. No lo ibas a hacer, te lo sacamos porque te toreamos con los libros. Sí, te toreamos con los libros. Bueno, no importa, pero siempre lo que importa la generosidad. Sacó algo del bolsillo. Mañana iba a ver Bersuit, Las Pelotas, un montón de bandas que va a estar teniendo lugar ahí en Costanera Sur. Es un par de entradas, lo vamos a sortear entre todos los que llamen y escriban. Y lo vamos a dejar en la puerta, así que alguien venga para acá. Bueno, y ahora 18 y 29, ya nos vamos a ir a las noticias del boletín, ¿no? Aprovechamos un minuto, ¿me dejas hacer una pregunta a los oyentes? Todas. Yo necesito una ayudita, mamás que escuchan este programa, o por ahí, mamáes y papáes, porque por ahí también hay un papá de canchere que sabe. Sí. Yo necesito algún truquito para que León agarre el chupete. A ver. ¿Por qué lo tienen que agarrar? Está difícil. Y bueno, para que se divierta con algo, es así, es su ansiedad un ratito, Lucía. Ah, que no lo toma, todavía no le entró a darle así al... No, me lo escupe, lo tira, no lo quiere. Mire, lo que pasa es que tomar el chupete significa también, en algún punto, abandonar a la mamá. Porque la mamá, digamos, ofrece otra cosa. Sí, pero un ratito, Robert. Sí, porque no puede estar colgada todo el día. Antes, las viejas ponían el chupete en azúcar. Azúcar. Pero no está recomendado porque te saca bichitos en el estómago. ¿Miel? Claro. Miel. Parece que es peor la miel, ¿en serio? Que el azúcar. Con el dedo sosteniendo el chupete, dice Ana Maroto. No pueden, pero le agarra un berrinche. Vos que sos mamá de dos nenas chiquitas, ¿qué decís, la? Y ya te vas a olvidar después, ¿no? Yo la verdad, nada, yo me retiré a ser mamá, así que prefería que me usaran de chupete a mí. Pero bueno. Mire, Agustina, a mí el último no me agarró el chupete. Sí. Le y digo, sobrevivió bien igual. No, pero es que hay niños que hay niños que no lo quieren. Que no lo quieren, no hay vuelta que darle. Después hay otro que no se lo sacan más. Una zanahoria, qué sé yo, una zanahoria para que la chupe, un hueso de asado. Es cierto. ¿Sabe a quién le tenía que preguntar? ¿A quién? A Paula Nicolini. Sí. La mujer de Martín Jiménez. Sí. Porque su papá es pediatra. Histórico, el doctor Nicolini, que fue el pediatra de mis hijos, por ejemplo, ¿no? Y un tipo gigante en términos de conocimiento para eso. Si yo no recuerdo mal, porque es cierto que después te vas olvidando otras cosas. Por ejemplo, dentro de 3 o 4 años te vas a olvidar de que no podías dormir. Claro. Ahora claro. Te parece lo más importante de tu vida. 3 o 4 años te vas a olvidar. Creo que, como decía Anita, es primero con el dedito. Sí. Y le chupa el dedito. Y ya después le metes el chupete. Y ya después, cuando no des más del sueño, le dejas con el chupete y no te importa que llore, porque no te lo vas a reconocer, porque no lo vas a escuchar porque está dormida. Igual tiene algunos beneficios, el tema del chupete, que es, por ejemplo, con el reflujo, ese reflejo de succión que los bebés tienen desde que nacen, cuando están mucho con el chupete, también impide que tengan reflujo. Y tiene algunas ventajas, quiero decir. Ay, por eso. Parece la salud de nuestros hijos. Sokolinski, volvé, te esperamos. Sí, es eso, no te avisamos. Vamos ahora, no sigamos con Sokolinski, nos vamos ahora rápidamente al boletín de noticias en la radio pública. 6:30 de la tarde en las voces de King, Gladys Perpauli. De Silvia Mila y Graciela Almada. Ponele el aire, Anita Maroto. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 20 grados 5 décimas, la humedad 66%. Héctor Timmerman ratificó que Argentina no negociará con los fondos buitres. El canciller lo comunicó al hablar en Casa de Gobierno. El gobierno argentino no cederá ante los fondos buitres ni se dejará presionar por sus socios locales que llenan de información falsa los medios periodísticos afines. Ni la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Ni el pueblo argentino aceptará negociar la soberanía nacional atacada por un poder económico que opera desde guaridas fiscales y cuyos principales víctimas son los pueblos de América Latina y África. El mercado de valores cerró la semana en retroceso. La Bolsa de Comercio de Buenos Aires registró tendencia de baja. El Merval mostró un descenso del 1,1%. El índice de Dow Jones de Nueva York descendió 1,5%, en tanto que el Bovespa de San Pablo registró un leve incremento de 0,1%. El valor de la soja del mercado internacional de Chicago disminuyó 0,7%, cotizándose a $563 la tonelada. Lo que hace al mercado de cambios en la plaza local, el dólar culminó estable, 4 pesos con 71 para la compra, 4,75 para la venta, y el euro también estable, en 6 pesos con 13 para la compra y 6,30 para la venta. En Buenos Aires, Fernando Noley, Radio Nacional, la radio pública. El tiempo. En Buenos Aires, temperatura 20 grados 5 décimas, humedad 66%. El cielo está parcialmente nublado. Argentina está informada por la radio pública. Somos todos, somos todos. Tu verdad, tu identidad está en el dial. Radio Nacional. Va la radio pública, pública. Y viene Nacional. La radio pública. La radio pública tiene ida y vuelta Nacional. Este sábado en Conciencia y Trabajo, el licenciado Alberto Díaz nos cuenta qué es la biotecnología, cuáles son sus aplicaciones y los dilemas éticos de esta disciplina. El doctor Facundo Nogueira explica la importancia de tratar los trastornos del sueño. El cardiólogo Carlos Tájer revela los resultados del primer registro de América Latina de pacientes ingresados a terapia intensiva cardiovascular. La doctora Mariela Alderete destaca la importancia de la implementación en Argentina de advertencias sanitarias en los paquetes de cigarrillos. Conciencia y Trabajo. Sábados 6 a 7 con Diana Costanzo. Un encuentro único, una mesa imperdible. Este sábado, otra reunión cumbre con Carlos Ulanovsky. Estarán Albertina Carri, cineasta, Juan Boydo, periodista y escritor, Mariano Chiesa, actor, Blas Eloy Martínez, cineasta. Reunión cumbre, este sábado desde las 13:15, disfrútala por la radio pública. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Edición vespertina de noticias. Y 36, esto es Mañana Soy. En la previa del Día de la Madre, la tenemos aquí a Agustina Díaz, que ha regresado. Che, me dice un montón de gente por el Facebook que con miel ni loco. No, miel no. Que miel es malo, sí, porque... Claro, yo dije lo que decían las viejas, digo, qué sé yo, hace 30 años, ¿no? Yo la verdad que no me acuerdo, porque lo que estábamos hablando recién es que después te olvidás de ciertas cuestiones vinculadas a... O sea, esto de que no te dejan dormir, te olvidás, si no, no tendríamos 2 o 3 hijos, digamos. Bueno, a mí otro día León me hizo... Claro, exactamente, la gente no reincidiría, que no es lo que yo siempre pienso. Me hizo mi regalo, mi primer regalo del Día de la Madre, durmió 6 horas corridas. Y yo con él, ¿eh? Así que, bueno, eso ya fue una noche como Dios manda, 6 horas... Ah, no, ya está, ya estás en proceso de recuperarte. 6 horitas es un buen tiempo. Tenemos mensaje para vos, dale. Buenas tardes, soy María de Agronomía para dar la bienvenida a las mamis. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal el bebito? Por favor, León. León va a ser bravo, con ese nombre. Sí, es bravo, es bravo. Y decía, te extrañé. ¿Qué estabas haciendo allá con mis casi paisanos? Soy hija de italiano. Pero, por favor, qué lindo que es. Qué bien vestido que están los romanos. Es cierto. Yo creo que la ropa de los hombres italianos, hasta el que cuida los autos. Sí, es cierto. No solo la ropa, los hombres también. Son es tan que Capozzo ve más allá. No, es que son muy lindos, Roberto. Bueno, sí. Es cierto, son todos lindos los tanos. Sí, casi todos. Las italianas también. Sí, son pulposas, es todo otro estilo. Aparte, las italianas son madres. Son madres en potencia, las italianas. Ah, todo el tiempo son madres. Y ellos son mamoni, ¿eh? Ellos sí. Ellos sí, otro que leoncito chupando todo el tiempo. Son re mamones. Sí, a ver, no, porque ahí, a ver si metimos la gamba. Nada de miel, ¿eh? Nada de miel, ¿eh? Hasta los 4 años, nada de miel, Marmurek. ¿Por qué? No, porque está contraindicado, ¿eh? Me parece que si es una barbaridad. Soy padre. Lo aclaro, vamos de vuelta. Nada de miel. Nada, absolutamente nada. Ni para mí. No, prohibida la miel. ¿Qué tenés vos ahí? ¿Yo qué tengo? Sí. Tengo una canción de Ricardo Arjona. Uy, no, Arjona no. Porque ellas Basta, dos se estaban Arjona. Extrañando. No. Dedicada a la madre. Uy, no. ¿En serio? Sufra. A ver. Oh. Ella es mi novia desde que me acuerdo, amor del bueno desde que la vi. Yo ya tenía un espacio en mi cuaderno para pintar su nombre y presumir. Me quiso cuando al borde de la meta llegué penúltimo en la maratón. Me quiere de insensible o de poeta, de genio, de ministro, de bufón. Mi novia se me está poniendo vieja y le está costando un poco caminar. Quiero aclarar, ¿no? A mí lo de Arjona hasta cierto punto. Mi novia se está poniendo vieja. Para hablar de la mamá, ya estamos entrando en unos terrenos. Y después nos dejamos el tango. Oscuros, ¿no? Es un Edipo no resuelto. Yo con esta canción, con este bombón italiano que trajo Lucía Capozzo, pues estoy probando a ver si me corto las venas. No, ya lo sacamos. Bueno, aprovechemos. Esto está dentro de 20 canciones dedicadas a la madre que encontré por ahí dando vueltas. Pido disculpas. Ah, hoy es temático. El día es temático, sépanlo. Bueno, mañana a partir de las 15 y hasta las 21 en el Espacio Joven de Tecnópolis se presenta el Festival Tanguero Nueva Yumba. Este es una posibilidad, si usted tiene ganas, se va a acercar ahí, va a estar tocando Tata Dios, Quasimodo con Cuarteto de Cuerdas, realmente una agrupación muy interesante, además de Astillero y Violentango. Les quiero aclarar, Violentango es un quinteto muy interesante que llegó a tocar en un festival que hay en Escocia que se llama Glastonbury, uno de los festivales más importantes del mundo, y ahí estuvo Violentango. Durante todo el fin de semana se va a estar presentando Los Nocheros. Tampoco es para despreciar, en el Teatro Gran Rex van a estar presentando clásicos, El Pecado Original. Esto es el 19, el 20 y el 21. Y han agotado tanto que tiene una nueva fecha preestablecida para este 2 de diciembre. La rompen de público Los Nocheros, de público, ¿no? Exactamente. Si usted tiene ganas y llega, hoy Lito Nevia festeja 45 años con La Balsa. En el Teatro Ya, a las 9:30. Y mañana es el turno de un señor que se llama David Lebón, que va a estar con toda una banda, que va a estar presentando canciones nuevas y va a estar presentando grandes clásicos en el Teatro Ópera. 9:30 de la noche, y siempre es bueno, lindo y agradable recordar y las canciones que hiciera el señor David Lebón. Yo cada vez que escucho La Balsa, sí, floto. ¿En serio? Sí. Otro café para su amor. Mi novia se me está poniendo vieja. Y yo que me empezaba a enamorar del peso de las cosas que aconseja, de su don universal de perdonar. Las voces del día están aseguradas en una radio por Nacional. Nacional. Mañana es hoy. .42 y les propongo ahora escuchar la columna habitual de economía de don Jorge Mancinelli. El Senado de la Nación inició hace 3 días el tratamiento del presupuesto general de gastos y cálculo de recursos de la Administración Nacional para el año 2013. Hubo una novedad en la presentación del documento llamado Ley de Leyes. Consistió que el viceministro de Economía, Axel Kicillof, expositor del presupuesto, situó su informe en un contexto inusual para esos casos, en el de la relación entre política económica y economía política. Aunque parezcan lo mismo, y a pesar de que suene como un juego de palabras, existe una relación de prelación, un vínculo de jerarquías que ordena la secuencia de ambas palabras. La economía política precede y da sustento a la política económica. La economía política no es unívoca. Existen distintas corrientes llamadas también teorías. Los presupuestos del Estado Nacional son, a su vez, una herramienta de política económica. Desde la economía política se piensan y resuelven los vínculos entre mercado y Estado. La historia de nuestro país transcurre mediada por esa tensión. Como dijo Axel Kicillof, la economía argentina se organizó de acuerdo con 3 modelos o cánones. el agroexportador que finalizó en la gran crisis mundial del año 30 del siglo pasado, el de la sustitución de importaciones que comenzó después y que tuvo una reconversión en un modelo de industrialización que fue buscado y planificado, recordó Kicillof, a partir del gobierno del general Perón, con los primeros planes quinquenales del peronismo, donde la industrialización, recordó, se valió de los instrumentos de la época del cierre del comercio internacional para vigorizar la industria doméstica y para generar una cultura y una actividad industrial que llega hasta la dictadura del año 76. El ciclo neoliberal, precisamente, comenzó con el golpe de Estado del 24 de marzo de 1976 y se coronó con el plan de la convertibilidad y los 10 años de su aplicación. Nosotros, dijo Kicillof, no entendemos la convertibilidad como un proceso aislado, sino como la culminación y resultado del proyecto neoliberal. A partir del presidente Néstor Kirchner comienza un tercer ciclo en la historia económica argentina, que es el de la reconstrucción industrial, el ciclo de renacimiento industrial. El presupuesto, en consecuencia, debe discutirse en el marco de la concepción de economía política referida a la tensión entre mercado y Estado y en relación con la política económica en curso, que es la de reindustrializar a la Argentina. Como bien manifestó Kicillof, si el Congreso trata el documento presupuestario sin tener en cuenta la política de reindustrialización, la verdad, dijo, es que esos números valen tanto como tirar los dados. Por falta de comprensión o defensa no explícita del modelo neoliberal del que deriva suponer un Estado pasivo, la cultura parlamentaria de las discusiones sobre el presupuesto se reducen o desvían a la discusión contable. No es ese el debate que necesita la democracia. Es la discusión sobre reindustrializar o no a la Argentina. Según la posición que explícitamente se asuma, así será la posición frente al presupuesto. Y entonces, la discusión sobre las reservas del Banco Central, el uso de divisas que solo se consiguen exportando, el papel y sostenimiento de las pequeñas y medianas empresas, la educación popular, las convenciones colectivas de trabajo, la justicia social, tendrá o no tendrán lugar en el tratamiento que el Congreso de la Nación dé al presupuesto del Estado Nacional para el año 2013. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Jorge Mancinelli. Jorge Mancinelli. Economía. Hoy renunció finalmente el jefe de la policía de Santa Fe tras quedar vinculado a una causa por narcotráfico. Parece que la policía aeroportuaria hizo una investigación de largo aliento y probó los vínculos de este jefe policial con bandas de narcotraficantes. Llegué a escuchar cosas realmente increíbles. Por ejemplo, que en Santa Fe, ¿sí?, hay kioscos de un metro por un metro y medio, ubíquense, un metro por un metro y medio, para los que quieran más o menos ubicarse, cuatro baldosas de 25 centímetros, las cuatro baldosas tradicionales son un metro por un metro y medio, que tiene una pantalla como kiosco, pero que en realidad atrás tienen una puerta. Esa puerta no se abre desde adentro del kiosco, sino que se abre desde afuera. Y tienen una mirilla. Por esa mirilla se pasa un diario. Cuando uno pasa ese diario, del otro lado, chicos de 12 años, o menores para la ley, por lo cual no son punibles, depositan la droga, esa droga vuelve en el mismo diario y usted se la lleva del kiosco. Y todos esos kioscos con policías de la policía de Santa Fe custodiando a estos dealers. Parece increíble, ¿no? Bueno, simplemente parece. La verdad es que, bueno, Hugo Tognoli, que es el comisario, el jefe de la policía de Santa Fe, finalmente renunció a su cargo luego de quedar involucrado en esa causa que lo investiga. Y bueno, esto es realmente un verdadero escándalo. Ahora, es un escándalo que tiene antecedentes, es un escándalo que no es de hoy, del día de hoy. En realidad la policía de Santa Fe ha cometido atrocidades bastante importantes. Yo no sé si ustedes recuerdan el asesinato de 3 militantes sociales, ¿sí? Que fueron acribillados y que la versión oficial de la policía era que ellos 3 habían sido fusilados en un intercambio de bandas, en un cruce, en una pelea entre bandas de narcotraficantes. Desde el primer momento se dijo, no son bandas de narcotraficantes, son militantes, están vinculados a una organización política, reivindican los derechos de los jóvenes frente a la policía del gatillo fácil, etcétera, etcétera. Y no, la versión oficial de la policía fue la otra. Ahora sabemos por qué la versión de la policía fue la otra. Porque de algún modo con eso, a ver, tapaban, ¿sí?, la historia terrible que hay detrás de todo esto, y es que aquellos que tienen que defender a la sociedad se dedican a, ¿cuál sería la palabra correcta?, a joderla. Lo tengo en línea a Norberto Olivares. Es el abogado patrocinante de las familias, ¿sí?, de las víctimas de la masacre de Villa Moreno, es lo que estaba comentando recién, allí en Santa Fe. Y a él le vamos a consultar, bueno, cómo funcionaba esta policía santafesina y cómo fue que esto, que fue un triple crimen, se intentó ocultar como una pelea entre narcos. Es cierto, en una provincia que parece dominada, ¿sí?, o de algún modo así, gobernada en términos territoriales por distintas bandas de narcotraficantes. Doctor Olivares, ¿cómo le va? Roberto Caballero, Agustina Díaz, los saludan desde la Radio Pública. ¿Qué tal, Roberto? Buenas tardes, un gusto charlar con ustedes. Igualmente. Ahí estoy un poco sorprendido, ¿no? Pero porque quizá uno cuenta con poca información sobre lo que sucedía con la policía de Santa Fe. Cuénteme usted, y recordemos a los oyentes, doctor Olivares, si le parece, aquí quiénes son las víctimas, ¿sí?, de lo que se llama la masacre de Villa Moreno. Bueno, son 3 chicos muy jóvenes que integraban el Frente de Junio, que integra a su vez el Frente Popular Darío Santillán, chicos que en una barriada popular, de las tantas que hay aquí, en contraste con los edificios de alta gama, porque acá no solamente hay narcos con autos de alta gama, sino también hay toda un contraste edilicio que realmente hace reflejar una gran parte de la población en niveles de pobreza y miseria muy importante, y del otro lado estas puestas en escena, estos Puerto Madero, que también los tenemos aquí en Rosario, ¿no? Estos chicos trabajaban, tenían una idea de resolver la problemática individual de forma colectiva. Estaban participando activamente con estas fuerzas del Frente Popular de Darío Santillán, y son sorprendidos a las 4 de la mañana, 4 y media de la madrugada del 1 de enero, por una banda que va en venganza, creyendo que allí encontraban al que una hora antes había tiroteado a integrantes también de esa banda, ¿no? Entonces van en signo de venganza, creen encontrar a sus agresores anteriores, y bueno, provocan con armas de alto calibre, de altísimo calibre, provocan estas 3 muertes que, bueno, en realidad fue el primer impacto. Y digamos, la historia esta que hoy se conoce nacionalmente por el tema de la renuncia y el involucramiento del jefe de la policía en el narcotráfico, es una historia que, bueno, muchos sectores aquí, santafesinos, tanto de la política como de organizaciones sociales, venimos señalando y, digamos, indicando desde hace muchos años. No es un tema, actual. Es un tema que ahora, por lo menos, aparece, por lo menos, a través de una investigación judicial, aparece en la superficie, como aparecieron también con la investigación del triple crimen, las involucraciones, las implicancias de la policía con esta banda de narcos. A ver, yo le quiero recordar a los oyentes, doctor Olivares, si me permite, el 1 de enero fueron asesinados estos 3 chicos que de alguna manera estaban vinculados, sí, al Frente de Darío Santillán, que son, sí, Jeremías Trasante, Claudio Mono Suárez y Adrián Patón Rodríguez. Exactamente. Y en realidad esto fue en un contexto de peleas supuestas, ¿sí?, sí, por fuera, de bandas de narcotraficantes, donde ellos 3 no tenían absolutamente nada que ver. Exactamente. Pero que de alguna manera pintan el grado de violencia y de desgobierno, sí, policial, entre comillas, desgobierno policial, sí, quiero decir, de cobertura policial de este, sí, tipo de actividades ilícitas, de bandas de vendedores, sí, de drogas y todo lo que sea. Eso sí. Y a partir de eso sí se conoce la autoría y la participación de policías, digo, en, sí, en lo que fue esta masacre, sí, y que tenían vínculos con el narcotráfico. Bueno, ahora se comprueba que el jefe de la policía provincial exactamente estaba involucrado con el narcotráfico. Bueno, en la causa, por ejemplo, el jefe de zona de la región de la ciudad a la cual donde se cometió el triple crimen, el jefe de zona todavía está procesado por haber favorecido al principal imputado, el llamado Quemado Rodríguez, Sergio Quemado Rodríguez, que hoy está imputado y procesado por homicidio agravado. Bueno, sí, a través de distintas informaciones y también cruces de llamadas telefónicas y el testimonio de la nuera de este personaje, de este narco, aparecen involucrados favoreciendo la impunidad y favoreciéndole el camino de impunidad a quien en ese momento era perseguido por toda la justicia, teóricamente, ¿no? Uh-huh. Y también hay que decir que tiene un brazo vinculante también en el Poder Judicial, porque no solamente esta policía actúa con esta dinámica, sino que también el Poder Judicial en muchas ocasiones avala, concilia o favorece estas cuestiones. Por ejemplo, el juez de feria, porque nos tocó justo en feria, o sea, en feria judicial de enero, sí, este hecho, el primer juez que actúa en la causa, públicamente decía por los medios que le estaba ofreciendo garantías para que se presentara. O sea, estaba diciéndole a un narco de 30 años, venía al juzgado que tenés todas las garantías para poder venir a declarar, digamos. Y se quemó un tiempo muy importante, que fueron los primeros 10 días, en donde, por ejemplo, un par de allanamientos aparecen con resultados negativos, porque nosotros tenemos la convicción que tanto la policía como este juez tenían conexiones y hubo alguien que le avisó que iban en procura de ese allanamiento. Y como ahora se sabe, por ejemplo, por esta investigación, se sabe cuál es la lógica, bueno, esta medida se frustró. O sea que nosotros estamos ante una realidad denunciada hace muchos años. Inclusive la policía santafesina estuvo involucrada en la muerte de una dirigente de las minorías sexuales, Sandra Cabeda, sí. Inclusive el propio involucrado era el que en ese momento tenía la jefatura de drogas peligrosas. O sea que esta sección de drogas peligrosas, más que de drogas peligrosas, de tráfico peligroso y de muerte peligrosa, ¿no? Porque es una sección que tiene una triste data, como la tiene la policía santafesina. Nosotros se ha terminado hace poco en los juicios por lesa humanidad acá en el Tribunal Federal de la Ciudad de Rosario, donde muchos de los jerarcas de la Policía Provincial han sido procesados por su intensa y masiva participación en lo que fue el terrorismo de Estado. Y esos cuadros han estado en la policía durante los años de democracia, y no solamente han sido ascendidos, sino que algunos, por ejemplo, han sido promovidos a intendentes, concejales. Hemos tenido diputados, senadores que en otrora pertenecían a las fuerzas de seguridad que cometieron el genocidio contra nuestro pueblo. Así que, en realidad, acá hay una institucionalidad en la que se combina la policía, por supuesto, pero también está la política, la justicia y también los clubes de fútbol, con las barras bravas. Claro, que aportan mano de obra, digamos. Que aportan mano de obra y que muchas veces, inclusive hay... Acá, por ejemplo, es muy común que en las elecciones universitarias estas bandas de las hinchadas, de las barras bravas, de las hinchadas de Central y Newell aparezcan armados a las elecciones, por ejemplo, para amedrentar a las opiniones, fundamentalmente a las opiniones críticas, a las opiniones de izquierda, ¿no? Doctor, es un poco el panorama que tenemos acá en Santa Fe. Sí, doctor, quería preguntarle por, la intervención que puede haber tenido un gobierno o los sucesivos gobiernos socialistas en este gobierno autónomo, de alguna manera, por lo que usted está contando, en la lógica policial en la provincia. Si algo cambió desde que hay gobiernos socialistas en la provincia, o el panorama es el mismo que describe. Bueno, eso de gobierno socialista... Claro, nosotros tenemos un enfoque, un concepto del socialismo muy distante a lo que es la gestión de muchos años en la ciudad de Rosario y ahora desde el año 2007 en la provincia. Uh-huh. No ha cambiado para nada. Yo pienso que la política de conciliación y de negociación con esta autonomía delictiva de la policía sigue como enfoque fundamental del Estado. Esto es del 83 para acá, te vuelvo a repetir, hemos tenido... Como se ha tenido en la provincia de Buenos Aires, que yo a Patti como intendente de la ciudad de Escobar, digamos, se ha tenido esta realidad. Y bueno, nosotros no hemos estado ajeno a esa situación, y se han incorporado y se han diluido en la institución del Estado esa policía sanguinaria, que vuelvo a repetir, tiene una historia muy, muy tremenda, ¿no? Pero desde que está el socialismo, indudablemente no ha habido ninguna intención de atacar a fondo este tema, atacar estructuralmente este tema, sanear la policía, digamos, ahí sí, aplicar la mano dura, con todas estas cosas, y tratar de tener una fuerza de seguridad que termine también con los grados de violencia e inseguridad que también en Santa Fe son bastante significativos. Doctor Olivares, le agradecemos mucho esta comunicación con la radio pública. No, por favor, un gusto haber charlado con ustedes. Igualmente, siempre a la orden, Era Norberto Olivares, el abogado patrocinante de las familias de las víctimas de la masacre de Villa Moreno en Santa Fe, que son Jeremías Trasante, Claudio Mono Suárez y Adrián Patón Rodríguez. Ellos fueron asesinados por equivocación en una trifulca, una pelea, lo que sea, entre bandas de narcotraficantes con protección policial. Y hay policías procesados por esto, aquello, lo otro. En realidad, acaba de renunciar el jefe mayor, el jefe de la Policía Provincial de Santa Fe, porque una investigación de la Policía Aeroportuaria lo encuentra vinculado y protegiendo, ¿sí?, a bandas de narcotraficantes en la segunda ciudad más importante de la Argentina. Digo, no estamos hablando de un pueblito, estamos hablando de la segunda provincia del país. Toñoli, que era el jefe de policía que acaba de renunciar, había sido promovido desde lo que era la División de Drogas Peligrosas de la Policía a la máxima jefatura de esa misma fuerza por el actual gobernador Antonio Bonfatti. ¿Sí? Antonio Bonfatti lo subió a jefe provincial de la policía. Hoy Eduardo Anguita habló a la mañana con Hermes Wiener sobre este tema. Hermes Wiener dijo que él no sabía nada, que no sabía nada de todo esto. Y después, en Mañana Más, el programa de Galende y Ottaviano, aquí en la Radio Nacional también, trataron de comunicarse con Bonfatti, pero a Bonfatti le pareció que esto no era un tema para que él hiciera comentarios. Recordamos, renunció el jefe de la policía provincial de Santa Fe, acusado de proteger a bandas de narcotraficantes. El mundo al revés. 7:00 p.m, nos vamos a las noticias en las voces de quién, Gladys. De Silvia Mila y Graciela Almada. Pone en el aire Ana Maroto. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 19 grados, humedad 75%. En Ushuaia, la temperatura 5 grados 6 décimas, la humedad 51%. Héctor Timerman aseguró que Argentina agotará todas las instancias ante la justicia de Ghana. Al hablar en Casa de Gobierno, el canciller confirmó que, de ser necesario, concurrirá a las Naciones Unidas para reclamar por la fragata Libertad. La Cancillería Argentina agotará todos los recursos a su disposición ante la justicia de Ghana, demostrando, como lo ha hecho en todas las oportunidades, la ilegalidad de las acciones de los fondos buitres contra la República Argentina. Hoy es la fragata Libertad, como ayer fueron otros bienes de la República Argentina en el exterior, contra los cuales intentó, sin éxito, idénticas medidas. La Argentina mantiene todas las opciones abiertas en el ámbito de la justicia internacional y, de ser necesario, concurrirá ante las Naciones Unidas. Negociar con los fondos buitres no es ni será una de esas opciones. Especialistas acusan al gobierno cordobés por no garantizar la salud mental de sus ciudadanos. El Estado cordobés no garantiza el derecho a la salud mental de sus ciudadanos. Esa es la conclusión de un nuevo documento de la Mesa de Trabajo Permanente en la Salud Mental y Derechos Humanos de la provincia, dado a conocer. Guillermo Ferrero, médico psiquiatra, licenciado en psicología y miembro de la Casa del Joven y de la Mesa de Trabajo Permanente en Salud Mental y Derechos Humanos, afirmó que no hay equipos interdisciplinarios, no hay recursos humanos suficientes, por eso el gobierno debe atender las demandas en salud mental, dar cargos en las instituciones y presupuesto. La ley de salud mental no fue reglamentada aún, pero si bien hay artículos que requieren esa instancia, otros son operativos y de fácil aplicación. Además, instó a la justicia a adecuarse a la situación de las instituciones de salud mental. Existe una saturación por derivaciones desde los juzgados de personas que no deberían estar internadas. Es una problemática no resuelta. Flavio Solana, Radio Nacional Córdoba, la radio pública. La fraternidad respaldó el sobreseimiento judicial del maquinista de la tragedia de Once. El Sindicato de Conductores de Trenes apoyó la decisión que beneficia a Marcos Córdoba. En un comunicado de prensa, el gremio expresó que el trabajador quedó deslindado de una responsabilidad mayor en el proceso de la causa. El secretario general del sindicato, Omar Maturano, señaló su conformidad respecto del fallo del juez Claudio Bonadío y sostuvo que la organización continuará respaldando a Córdoba con recursos y asesoramiento legal.

cultural. Y por otro lado, contestando la interesante pregunta que usted me formulaba sobre una organización pacifista británica que es la más importante del Reino Unido, sí. La campaña para el desarme nuclear, uh-huh. En su conferencia anual han votado unánimemente una resolución de emergencia expresando su preocupación sobre la decisión de enviar un destructor de tipo 42 al Atlántico Sur, que se envió en septiembre del 2012, sí. Para patrullar las aguas en apoyo de los intereses británicos, no obstante el estado de paz en la región. Luego la conferencia tomó nota de que la disputa entre Argentina y Gran Bretaña venía de las Islas Malvinas sin resolución, a pesar de los llamamientos realizados por la Asamblea General de las Naciones Unidas y por la comunidad internacional. Han tomado nota de que los informes de que ya se han enviado un submarino nuclear armado con misiles de crucero y capaz de atacar buques dentro de un radio de 50 millas. Han tomado nota de que la presidenta Cristina Fernández de Kirchner asegura que la Argentina respeta los intereses y el modo de vida de los isleños y ofrecerá salvaguardas, y que un censo reciente llevado adelante por el gobierno de las islas, el ilegítimo gobierno de las islas, demostró que solo un 29% se considera británico. Es muy importante esta resolución para nosotros porque lo que nos demuestra es que la opinión pública británica está dividida sobre el asunto, que no todos apoyan la intransigencia del gobierno de no dialogar con Argentina, de rehusarse a negociar con Argentina, que no solo la región está preocupada por la existencia de un enclave al sur de nuestro continente y por la creciente militarización del Atlántico Sur, sino que ahora es también una organización británica representando al interés de muchísimos ciudadanos y ciudadanas británicas que están alarmados por la decisión de su gobierno de intensificar la presencia militar alrededor de las Malvinas. Y además déjeme decirle que en medio de la crisis económica brutal que se vive en Europa, sí. En medio de ajustes sin precedente, de desempleo creciente, acá hay políticas de ajuste, de rebajas de salarios, de rebaja de la calidad de los sistemas de salud, crecimiento del desempleo, etcétera. Hay muchísimas personas, sobre todo muchos jóvenes, que se preguntan ¿por qué hay recortes en el territorio mientras se está haciendo un gasto muy importante en defensa militar en unas islas remotas en el Atlántico Sur, cuando además es absolutamente innecesario porque no hay ninguna amenaza de guerra? Nuestro país es un país que está decidido a la paz y a la negociación. De modo que creo que estas tensiones vale la pena que las tomemos en cuenta, y para nosotros es muy importante que haya habido una resolución de una organización británica muy prestigiosa como la CND manifestando esta preocupación. Bueno, no deja de ser esto, digamos, un avance también, ¿no?, en el terreno de la diplomacia, porque de algún modo esto expresa que no todos los británicos son colonialistas, aunque sí hay una decisión de mantener ese enclave colonial, pero esto tiene que ver más con las autoridades del gobierno británico y no con mucha de la gente que allí quizá a esta altura les parece exótico estar defendiendo, digamos, un enclave estratégico desde el punto de vista militar, pero ya también una geopolítica de décadas atrás, digo, no tiene mucho que ver con el presente, ¿no? Absolutamente, absolutamente les parece un legado del imperio, además un legado muy costoso del imperio. Y no está en línea con la política deseable para del siglo XXI, donde se reconoce un mundo multilateral, y además que el Reino Unido ha manifestado a través de su Ministerio de Relaciones Exteriores la necesidad y la voluntad de establecer mejores relaciones comerciales y mejores relaciones económicas con América Latina, y no podrá establecer mejores relaciones con América Latina si se niega a negociar un aspecto tan importante como es para nosotros el reconocimiento de la necesidad de una negociación. La necesidad de una negociación, porque esto es lo que ha señalado toda la comunidad internacional en todas las cumbres en donde los países se reúnen a deliberar sobre cuál es el camino a seguir. Uh-huh. Y aparte es muy importante también, porque de una manera, estamos hablando, le recuerdo a los oyentes, ¿no?, con Alicia Castro, embajadora argentina allí en Londres. Argentina ha vuelto al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, digo, no es un país como para no tener en cuenta, y todo el debate o la disputa en términos diplomáticos se lleva adelante, la fuerte, digamos, el fuerte reclamo que hace Argentina en relación a las Islas Malvinas, no es con un país, digo, y esto entre comillas, digo, marginal. Decía bien y remarcaba bien la embajadora, es toda una región la que está reclamando el Reino Unido que retorne, ¿sí?, las Islas Malvinas a la nación argentina. Desde ese punto de vista, yo creo que es una labor muy muy importante la que usted desarrolla, pero también es cierto que hay cosas que se van haciendo y que a veces acá de los medios, en este caso los medios públicos, tienen la responsabilidad de dar a difusión, también los privados. Yo la veía, embajadora, el otro día recibiendo, creo que usted le entregó las cartas, ¿no?, las cartas diplomáticas a la reina Isabel. Las cartas credenciales, sí. Las cartas credenciales, exactamente. Usted está allí, pero supongo que también sigue los diarios en la Argentina. Los diarios hegemónicos prácticamente muestran todos los días a Argentina fuera del mapa, ¿no?, fuera del mapa del mundo. Nosotros estamos a la deriva, aferrados a, no sé, a una madera en el medio del océano, y nadie nos quiere, nadie nos recibe, nadie no sé qué. Cuando, yo recuerdo, usted fue a una conferencia de prensa y le planteó al premier británico la postura argentina, las cosas que dijeron acá. Y yo dije, uy, a ver, si esto fuera cierto, nunca le van a recibir las credenciales, digamos, a Castro. Y sin embargo, yo la vi y las relaciones diplomáticas siguen, y es muy agresiva, digamos, de parte de la Argentina en términos de ser muy firme. Y por el otro lado, bueno, yo creo que también ahí se han logrado muchos avances, que es un poco esto, ¿no? Digo, una organización, una ONG muy importante, no militarista, está de algún modo avalando la postura diplomática que tiene la Argentina. Es así, ¿no? Es así, exactamente, sí. Bueno, con respecto a lo que usted decía, a mí también me llamó la atención negativamente la posición de algunos medios cuando fue mi intervención con el canciller Hay. Uh-huh. Yo dije el premier, en realidad, claro, el canciller, tiene razón. Sí, es el secretario de Relaciones Exteriores, porque uh-huh. Se quejaban de que yo hubiera interrumpido, particularmente Clarín y Nación, se quejaban de que yo hubiera interrumpido al canciller, y además no era cierto, porque tienen la mala costumbre, que acá está prohibido, ¿no? Acá serían severamente sancionados si hicieran eso. Cuando un corresponsal firma y dice corresponsal, tiene que haber estado allí, si no, no se registra como corresponsal. Acá, por ejemplo, la corresponsal de Clarín, sí, Laura Viñolo, uh-huh. Firmó como corresponsal y no estaba en el lugar, y reprodujo muy mal lo que había sucedido, porque leyó mal los medios, y reprodujo que yo lo había interrumpido al canciller. Yo no lo interrumpí al canciller, yo fui a una conferencia donde estaba invitada, uh-huh. Y donde el canciller exponía su política, democracia y derechos humanos en el mundo. Había un capítulo sobre Malvinas y abrió a preguntas y respuestas, y obviamente yo pregunté y me dio la palabra. Sí. Lo que no hizo fue contestarme, ¿no? Yo le pregunté si estaba abierto al diálogo y si estaba dispuesto acorde con las resoluciones de Naciones Unidas, a darle una oportunidad a la paz. Sí. Claro, no me pudo contestar. Repitió el único latiguillo que tienen, que es que negociarían solo si los habitantes de las islas se lo pidieran, que es un latiguillo que no tiene ningún sustento ni legal ni político. Uh-huh. Pero, sin embargo, algunos periódicos en Argentina prefirieron ponerse del lado de los ingleses. La verdad es que es muy llamativo, ¿no? Sí, sí. Muy llamativo. Y criticaron la actitud como si fuera antidiplomática. Luego podría pensarse que esa misma gente le gusta cuando yo me reúno con la reina de Inglaterra a presentar mis credenciales, pero se dedican, en cambio, a criticar mi sombrero. En fin, quiero decir, son medios muy poco serios. Son medios realmente muy poco serios, muy poco serios, que no cumplen con su responsabilidad de informar adecuadamente a la opinión pública. Embajadora, yo la quiero un poco felicitar, digamos, por esta declaración de campaña para el desarme nuclear, porque supongo esto tiene que ver con su trabajo intenso allí en Londres, y por otro lado también decirle que el sombrero era bellísimo. Le mando un beso grande.

en el 6 Teatros Colón, todos juntos. O sea, una calle en el medio y 6 Teatros Colón. Entonces uno es el Ópera, el otro es el Museo Historiográfico. Es de una cosa que alucina. Y ahí, en un edificio bastante más austero, yo veía que entraba la gente y me dijeron, ese es el Memorial de la Guerra. Bueno, este Memorial de la Guerra, curiosamente, está representado por una suerte de imagen de la Piedad, interpretado por una gran escultora alemana. Es un lugar muy austero, hecho en piedra gris, sin luz, solamente con un lucernario arriba, y ese lucernario está abierto, por lo cual ese día era un día de lluvia y llovía sobre la estatua, también gris. Y esta mujer, que se llama Kate Colvicks, ha sido una gran escultora que tuvo un drama en su vida, cual fue que su segundo hijo murió a los 19 años en el frente de batalla de la Primera Guerra Mundial. Esa Piedad se titula Madre con Hijo Muerto en la Guerra Mundial. Es ella misma sosteniendo a un hijo que en realidad no se sabe, es tan intensa la situación que no se sabe si ese hijo lo acaba de parir o si es tanto su dolor y se lo quiere volver a meter adentro del corazón, de tan fuerte que es y de tan contundente. Entonces yo pensaba, ¿no?, que hoy, que es el Día de la Madre, y en un país justamente como Alemania, donde el tema de la guerra, bueno, ha sido el eje medular de toda su historia y demás, representar el Memorial de la Guerra en esa Piedad encierra lo que en definitiva es la fuerza de las madres. Nosotros tenemos los ejemplos diarios, digo, ¿no? Quiero decir, acabamos de hablar con Tati Almeida, y todas son madres las que se juntan con esa fuerza enorme. Ayer las madres en la Plaza de Mayo, las madres del Paco, las madres del Dolor, las madres que se plantaron adelante de la casa de Bush para empezar a decir no queremos que nuestros hijos se mueran en la guerra. Y yo creo que el poder materno, más allá de los, el tener un hijo o no hijo, el poder de la potencia femenina es tan fuerte y nos une tanto, creo que globalmente, que creo que así como hay Médicos Sin Fronteras, Fotógrafos Sin Fronteras y demás, yo creo que las madres también son Madres Sin Fronteras. Y esta es la fuerza que nos une y que ojalá pueda cambiar al mundo positivamente. Pero volviendo a lo nuestro, Roberto, sí, para quitarle un poquito de coso. Yo, mire, le voy a decir a Marmurek, ¿qué? El hora. Que él me castigó con una arjona. Sí. Porque me castigó. Porque ese hombre, si hay algo que no lo quiere a la vieja arjona. Le juro que no lo quiere. Escuche a este. Este sí que tiene la precisa. Escúchelo. Tony Bennett. Escúchelo. Nadie se atreva a tocar a mi vieja, porque mi vieja es lo más grande que hay. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Lucía Capozzo. Lucía Capozzo. Sociedad. Diecinueve y 26, seguimos aquí en Mañana es Hoy, ahora para saludar a una de las columnistas de este programa. Telma Luzzani, ¿cómo te va? A que no sabes quién te saluda. Bienvenida, bienvenida, ¿cómo estás? Hola Telma, ¿cómo andás? ¿Ya te reincorporaste? Aquí estoy, vine de visita en realidad, pero me quedé hoy. Muy bien. Vine a despuntar el vicio. Muy bien. Bueno, Telma, divino, enorme, creciendo, la verdad que divino, contentos, muy contentos toda la familia con el recién llegado. ¿No lo llevaste a la radio hoy? No, todavía no. Bueno, Telma, usted también es madre, así que la vamos a saludar al final de su columna por el domingo, pero vayamos a lo nuestro, ¿de qué vamos a hablar? Mira, yo lo quería hablar era de un hecho súper importante, que es este acuerdo que va en marcha entre las FARC y el gobierno de Colombia, ¿no? Sí. Ayer dieron una conferencia de prensa, conjunta, con mucha tensión, con muchas posiciones diferentes, como era de esperar. Pero bueno, se sentaron todos a la mesa, dieron una conferencia de prensa, y un dato muy importante, estaban todos de civil. Te quiero decir que generalmente cuando alguna organización, por ejemplo los separatistas vascos, o cuando alguna organización guerrillera da algún tipo de conferencia en general o de acuerdo, van vestidos de verde oliva. Sí. De hecho, en ocasiones anteriores, las FARC, cuando hicieron algunos hubo otros intentos de negociación, también sucedió así. Acá estaban todos de civil, lo cual me pareció que era un símbolo bien interesante de que las cosas pueden marchar. Lógicamente, la posición de Iván Márquez, que es el líder de la FARC que estaba representándolos, dio algunos puntos muy fuertes, como determinar con la sumisión con Estados Unidos, a transformar el Estado en un, para que haya justicia social. Es decir, marcaron puntos que son reivindicaciones históricas de la FARC, y obviamente al gobierno le cuesta mucho llegar a un punto de este tipo, y alegó que estos puntos estaban en discusión dentro de la agenda. Y no sé, Telma, no sé cómo lo ves vos, digamos. Yo hoy leía esa parte de la información y leía que lo que respondió el representante del gobierno colombiano es, bueno, eso no vinimos a discutir acá, para eso en todo caso que la gente de la FARC se avenga a la democracia, se presente elecciones y las gane y decida cómo se gobierna. Me pareció atinado en realidad la respuesta, sí, desde la democracia. Pero al mismo tiempo es irreal pensar que se va a discutir, supongo, temas como la posesión de la tierra o si va a haber una reforma agraria sin una discusión ideológica, digamos. Sí. Yo creo que también parte de la argumentación del gobierno que no le interesa, que le interesa que sea todo dentro del marco del neoliberalismo y no que se discutan lo que se tiene que discutir, los distintos puntos, desde otra perspectiva también, porque la verdad es que se juntan dos mundos ahí, ¿no? Digamos, la FARC, por supuesto, que va a tratar de sentar posiciones de la misma manera que el gobierno trata de sentar posiciones. A mí me resulta difícil imaginar una discusión de esta profundidad, claro, cuando se tratan temas que son estructurales, como este, como se decía, el de la tierra, porque la tierra va a decir, bueno, a ver, ¿se la damos a las cooperativas o se la damos a las multinacionales? Porque es como que no se puede dejar de discutir los aspectos desde el lugar donde uno discute esto, ¿no? Tan de fondo, claro. Claro, exactamente. Pero bueno, de todas maneras me parece que es interesante subrayar eso. Las posiciones son encontradas, pero se dieron pasos hacia adelante. Ahora el 5 de noviembre continúan específicamente en este punto que yo te comentaba, que es el tema del desarrollo agrario y el de la tierra, que ha sido en realidad es uno de los ejes fundamentales de la discusión. Va a continuar en Cuba, en La Habana. Sí. Y alrededor del 15 de noviembre se va a conocer, probablemente esa otra conferencia de prensa, o de alguna manera se va a conocer estas conversaciones que son absolutamente secretas. Y para terminar, si tuviera que resumir, ¿por qué en este momento? Que es un poco la pregunta que se hace todo el mundo. Yo te diría que hay un empate entre tanto el gobierno de Colombia como las FARC saben que no van a ganar, ninguna de las dos pueden ganar sobre la otra. Yo creo que eso es lo que ha movido a ambas partes a tratar de negociar. Las FARC ha bajado mucho su poder. Cuando uno lee los diarios parece que la FARC fuera perdiendo, pero no es tan así. Bueno, porque eso es parte de una negociación, ¿no? Saber que los dos van a tener que ceder algo. Sí, si no nadie negocia. Si piensa que va a ganar, no negocia, claro, ¿no? Sí. Porque tenemos que ir a las noticias. Telma, decime. Ah, no, eso nada más, que en realidad se trata de un empate y que ambas partes tratarán de sacar, bueno, dentro de su marco ideológico, lo más que pueda. Bueno, vamos a seguir entonces el tema de cerca. Telma, muchas gracias. Feliz Día de la Madre y de la abuela, porque Telma Luzzani también tiene tengo nietos. Tengo nietos, ¿eh? Exactamente. Sí. ¡Feliz día, Telma! Gracias, tu tiempo es grande. Un beso enorme. Era Telma Luzzani, son las 7:30. ¿Dónde nos vamos? A las noticias con el servicio informativo, las voces de Silvia Mila, Graciela Almada y pone en el aire Ana Maroto. Thank you. por Nacional. Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 19 grados, humedad de 75%. Alicia Castro criticó a los medios que tergiversaron una pregunta que le realizó al canciller británico sobre Malvinas. La embajadora argentina ante el Reino Unido le explicó en diálogo con el programa Mañana es Hoy en la radio pública. Algunos medios, cuando fue mi intervención con el canciller Hayes, se quejaban de que yo hubiera interrumpido, particularmente Clarín y Nación, se quejaban de que yo hubiera interrumpido al canciller, y además no era cierto, porque tienen la mala costumbre, que acá está prohibido, ¿no? Acá serían severamente sancionados si hicieran eso. Cuando un corresponsal firma y dice corresponsal, tiene que haber estado allí, si no, no se registra como corresponsal acá. Por ejemplo, la corresponsal de Clarín, sí. Laura Viñolo, firmó como corresponsal y no estaba en el lugar y reprodujo muy mal lo que había sucedido porque leyó mal los medios y reprodujo que yo lo había interrumpido al canciller. Yo no lo interrumpí al canciller, yo fui a una conferencia donde estaba invitada y donde el canciller exponía su política, democracia y derechos humanos en el mundo. Había un capítulo sobre Malvinas y abrió a preguntas y respuestas y obviamente yo pregunté y me dio la palabra. Sí. Lo que no hizo fue contestarme, ¿no? Yo le pregunté si estaba abierto al diálogo y si estaba dispuesto a acorde con las resoluciones de Naciones Unidas a darle una oportunidad a la paz. Sí. Claro, no me pudo contestar, repitió el único latiguillo que tienen, que es que negociarían solo si los habitantes de las islas se lo pidieran, que es un latiguillo que no tiene ningún sustento ni legal ni político. Pero sin embargo algunos periódicos en Argentina prefirieron ponerse del lado de los ingleses. La verdad es que es muy llamativo. Martín Sabatella aseguró que lo que hoy se decide en la Argentina es si gobierna la democracia o las corporaciones. El titular del AFCA, Martín Sabatella, ratificó que el 10 de diciembre todos los medios de comunicación tienen que estar cumpliendo con la Ley de Servicio de Comunicación y Audiovisual. Dijo que el AFCA va a intervenir de oficio y señaló que el debate hoy por hoy va entre la democracia y las corporaciones. Uno se pregunta por qué hay alguien que cree que a ninguno de nosotros nos ocurre creer que nosotros tenemos por encima de lo que a nosotros nos pasa y alguien sí. Porque la verdad es que en realidad este debate no es solamente el tema de la Ley de Servicio de Comunicación Audiovisual. Es un debate más profundo que tiene que ver con quién decide en un país. ¿Decide nuestra democracia o deciden las corporaciones? Y el debate de fondo es democracia versus corporaciones. El debate de fondo es si la política vuelve a tener su lugar y si las decisiones de un país la toma la política a través de sus representantes, a través de su presidente elegido, su presidenta elegida, a través del Parlamento con sus representantes elegidos, o lo toman las corporaciones. Si las decisiones hacia dónde vamos, un país, las toman quienes no han sido elegidos y si expresan determinados intereses corporativos. En Buenos Aires, Liliana Arias, Radio Nacional, la radio pública. El tiempo. En Buenos Aires, temperatura 19 grados, humedad 75%, con cielo parcialmente nublado. Argentina está informada por la radio pública. Mañana es hoy. Un lugar clave para la información. Mañana es hoy. Y 19:36, uno de los títulos que dimos hoy al comienzo del programa es que finalmente hay prisión preventiva para los hermanos Siciliano, los dueños de TVA, la concesionaria del ramal Mitre, el ramal Sarmiento, sí, de los trenes aquí de Buenos Aires. Y esto en relación a lo que fue la tragedia de 11. También se ha procesado a Ricardo Jaime, y a Juan Carlos Schiavi, que fueron los dos últimos secretarios de Transporte. Y el maquinista de esa tragedia fue finalmente sobreseído. Esta resolución que tomó el juez Claudio Bonadío, que es la prisión preventiva, digamos, para los empresarios concesionarios, bueno, se conoció hoy, y nosotros lo tenemos en línea a Paolo Menghini, el papá de Lucas Menghini Rey, a quien le vamos a preguntar cuál es, digamos, su impresión, qué es lo que le ha pasado hoy por la cabeza a partir de conocer esta noticia. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo te va? Roberto Caballero y Agustina Díaz te saludan desde la Radio Pública. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo están los dos? Una sensación de satisfacción, una sensación de que llegamos a un gran paso, pero que es mañana es el primer día para seguir en la lucha hasta llegar al juicio oral. Estamos obviamente conformes con los procesamientos dictados, porque les ha señalado realmente una responsabilidad fundada en las pericias contables y en las pericias técnicas a los empresarios y a los exfuncionarios. Entonces realmente para nosotros es el fruto de muchos meses de espera, de un trabajo muy grande de la justicia, trabajo que supimos apoyar, apuntalar y esperar sus resultados. Así que, es realmente un día que esperábamos desde hace mucho Claro, por supuesto. Digo esto en relación a que aquí ha habido, de parte de familiares y amigos, una presencia constante, reclamando, que no ha dejado al menos por lo menos dormir a la justicia. Nosotros sabemos los procesos que generalmente son muy largos. En este caso, bueno, al menos hay una resolución que tiene que ver con la lógica, el sentido común, el deseo, el sentimiento de la mayoría de la gente, lo cual me parece que es muy importante. Y también, digamos, en la búsqueda de justicia, digo, porque aquí es obvio que hay un montón de gente que a la que ya no vamos a volver a abrazar, digamos, pero de alguna manera la cosa reparatoria tiene que ver con que vayan presos los responsables en un país donde habitualmente los empresarios no gozan de algún tipo de inmunidad para estas cuestiones. Bueno, en este punto me parece que por lo menos se ha avanzado, ¿no? Obviamente hay que seguir profundizando los empresarios y también ciertos funcionarios que han tenido allí responsabilidad importante en el manejo de subsidios, en la desidia con la que se ha manejado la política ferroviaria en esos años. No, completamente, pero además, digamos, de todo esto que dijiste, te agrego una cosa más, y es lo que está fuera de discusión, que es que los procesamientos están fundados en la realidad, en la más cruda verdad, y fundada, como te decía, y refrendada en las pericias técnicas y contables. O sea, nosotros podríamos haber lo hicimos y lo haremos, empujar, estar presentes. Nosotros no hemos dejado ni un solo día de pensar ni en el proceso ni en la lucha, hemos estado, y eso es verdad. También muchas veces pagando el costo de creer en la justicia, porque mucha gente y te ha pasado, nos venía y nos abrazaba y es, estamos con ustedes, lástima que en este país nunca pasa nada. Sí. Y entonces nosotros le salíamos de la brecha y decíamos, esta vez va a pasar, esta vez va a pasar. Bueno, ojalá, viste, con el descreimiento del cual el ciudadano no es el responsable, claramente. No cree, no deja de creer en la justicia porque se vuelve un escéptico, sino porque la realidad lo lleva a eso. Bueno, parte de esta lucha también tuvo que ver con ponernos a eso, pero como te decía, el peso de la verdad, los datos, los trenes de 60 años rodando, sin puertas, sin ventanillas, sin frenos, sin compresores, sin sistemas de seguridad, los 3.500 millones de pesos hechos humo, puestos en gastos en tarjetas de crédito corporativas de uso absolutamente obsceno, pagando lujos dionisíacos de índole absolutamente privada, hechos que son pagados con dinero proveniente del erario público. O sea, eso está absolutamente comprobado, no lo decimos nosotros. Entonces es muy importante esto para nosotros, es un paso importante y en cierta medida reparador, pero también, digamos, ojalá sea reparador para quienes nos miraban con compasión cuando decíamos creemos en la justicia y estamos seguros que los funcionarios, los exfuncionarios y los empresarios van a ser procesados. Eso también ojalá apuntale a que muchos puedan volver a creer en la justicia. Obviamente es el primer paso y falta mucho. Paolo, y esto también desarma la estrategia que había tenido judicialmente en la causa hasta acá la empresa, que era tratar de decir que había sido un error humano y culpar al maquinista, ¿no? Esta investigación finalmente demuestra lo que vos, encabezando la lucha de los familiares de las víctimas, dijeron desde el comienzo. Absolutamente, viste, a Córdoba le dijeron desde tranchado, borracho y drogadicto a enfermo neurológico. No les queda nada por decir. Cuando ya se cansaron de injuriarlo personalmente, después decidieron ponerlo en el rol de un enfermo, lo cual lo hacía inimputable, porque el pobre hombre había tenido un ataque de epilepsia y había sido inconsciente de sus propios actos, digamos. Han hecho de todo. Eso muestra la calaña de personas que son y la estrategia que han tenido, ¿no? O sea, eso me exime de detallar la catadura moral de las personas que pueden hacer semejante cosa. Pero, digamos, son consecuentes con todos sus actos, ¿no? El mismo desprecio que trataron a los usuarios del Sarmiento, con el mismo desprecio que trataron a los bienes públicos, con el mismo desprecio que hicieron que 52 vidas se fueran, con el mismo desprecio trataron al maquinista Marcos Córdoba. Obviamente nosotros analizaremos los fundamentos que tiene el juez para sobreseer a Córdoba, y si no estamos de acuerdo, apelaremos esa medida. Claro. O sea, eso es así, pero realmente ver a exfuncionarios y a empresarios que, como dice el juez Bonadio en su resolución, arman un triángulo para delinquir, bueno, nos tiene que llenar de satisfacción. Igualmente, como decía, a partir de mañana a mirar para adelante. Es cierto, Paolo, déjame decirte algo públicamente que siento desde el comienzo. Le cuento a los oyentes que Paolo además es compañero nuestro, porque es editor del noticiero de la televisión pública, que has venido, justamente recién decías la consecuencia que han tenido estas personas en sus actos, en sentido contrario vos también la has tenido respecto de tus declaraciones y de cómo has encarado como papá la pérdida de tu hijo. Lo quería reconocer públicamente porque es verdaderamente admirable, y hablabas de la confianza en la justicia. Me alegro que la hayas tenido y que aquellos que venían a decir qué lástima que en este país esto no pasa, vos puedas ahora demostrarles que si uno pone lo que tiene que poner donde lo tiene que poner, estas cosas salen adelante, y en este caso la justicia estuvo del lado que ustedes reclamaban. Sí, sí, es una semana importante para quienes sufrimos ausencias que son productos de la corrupción estatal y empresarial, porque también, digamos, me gustaría tener un segundo para recordar la importancia del fallo de Cromañón, ¿no? Que aumenta las penas 8 años después, y son familias que tampoco han aflojado y que, para no lo digo caprichosamente, sino porque para nosotros han sido un referente en la lucha desde el primer día, ¿no? Entonces, es una semana para creer que, como dice la canción, no todo está perdido, ¿no? Si uno, como decías vos, pone la voluntad y el esfuerzo. Hoy es un bálsamo para nosotros esta decisión. A partir de mañana empezaremos a mirar los siguientes pasos que dará la justicia. Paolo, te mandamos un abrazo grande a vos, un beso a tu señora también. Gracias. Yo sé que no hay consuelo para esto, pero de algún modo, bueno, se está avanzando hacia un lugar en el que, bueno, yo antes hablaba de reparación, qué sé yo, no sé si es reparación, pero sí es cierto esto de que vos decías, volver a creer, y volver a creer es un paso, ¿no? Es un paso para volver a estar vivos. Y no es poco. Paolo, abrazo grande. Un abrazo muy grande, hago un beso muy especial para el domingo. Muchas gracias, Paolo, un beso enorme. Fuerza a ustedes. Hablábamos con Paolo Menghini, el papá de Lucas Menghini Rey, el chico que murió allí en la tragedia de Once, uno de los 52 muertos de la tragedia de Once. Finalmente hoy se conocieron las prisiones preventivas para los crápulas de los hermanos Siriliano y también para Ricardo Jaime y Juan Pablo Schiavi, dos funcionarios que fueron procesados, ¿no? Ellos no tienen prisión preventiva, sino que fueron procesados alrededor de esta tragedia de Once ocurrida ya en enero. No hay mucho más que agregar. Finalmente, digo, creo que la mejor síntesis de todo esto la dijo recién allí Paolo, y es que al menos en este punto, está uno convencido de que la justicia va

batalla de DJs. El amor sobre toda diferencia social. Una lucha a fondo donde las reglas del musicalizador no existen. Batalla de DJs. Con la presentación estelar de Tito Caballero y Tiburón Marmuré. Batalla de DJs. ¿19:53? ¿Estás preparado, Marmuré? Estoy preparado, caballero. Gané yo la semana pasada. Sí, es verdad. Con voto dividido. No importa. Con voto dividido. No, no es lo mismo. Una cosa es unanimidad, otra cosa es voto dividido. Hoy tenemos una referida de lujo. Perfecto. Hola a todos, ¿cómo están? Agustina, ¿cómo Díaz? Me gusta esa marcha. Viste, vas a tener que definir entre los temas de este muchacho que trae algunos medios exóticos, ¿viste? Y otros que son los míos que no son ni exóticos. Anita Maroto, subime esta marcha noventista. Me subo al parlante. Bueno, caballero. ¿Arranco? Arranque, por favor. Mire que nos vamos de este tono musical, Díaz, porque me voy al tango. Me voy al tango con una chica, creo que la escuchen, alguna vez lo comentamos acá en el programa, se llama Francis Andreu. Francis Andreu, o Francis le dicen, en Uruguay. Y es una chica que canta muy bien tango, es una chica muy jovencita, apenas 19 años, es la Adriana Varela que se viene. La lanzamos hoy, desde aquí, 19:53, desde la radio pública. Sepan ustedes que en un año van a estar hablando de esta chica como si fuera la gata Varela. Estás desorientado y no sabes qué trole hay que tomar para seguir. Y en ese desencuentro con la fe querés cruzar el mar y no podés. La araña que salvaste te picó, ¿qué vas a hacer? El hombre que ayudaste te hizo mal, dale que va. Y todo el carnaval gritando pisoteó la mano fraternal que Dios te dio. La batalla de los DJs. De desencuentro. Qué lindo. A ver, nene, si me superas esto. Esto, mire, desde Puerto Rico. La conozco, sí. En realidad, República Dominicana. Me corrijo. Un señor que se llama Puerto de Plata, que es un guitarrista, 84 años, friolera de 84. Sí. Escuche la canción. Hay como un jueguito con la letra. Después le digo el nombre de la canción. ¿Un juguito? Dale. Un jueguito. Rosa llora su cotorra con mucha penalidad. Pedro de Metribili, se la comieron allá. Pedro de Metribili, se la comieron allá. Pedro de Metribili, fue que inventaron la cosa. Ellos fue que se comieron la cotorrita de... ¡No! Así se yo. No, bueno, la mujer tenía una cotorrita, solo maestro. Solo viernes. Marmo, nos van a echar en serio. No, bueno, va a venir un día el celular de culata, nos van a subir Puerto, a todo. Nos vamos Puerto a... Plata, más conocido como José Manuel Calves. Sí. Es el señor de la República Dominicana que hace esto, que sí, dice, y se inscribe en el doble sentido. La cotorrita de rosa se llamaba. Es una poético. Cosa simpática, linda. Bueno, del doble sentido. Poético, Roberto. No. Es re poético. El doble sentido de este ácrate incurable. Doble sentido, directo, se lo sí, digo. Bastante directo, diría yo. Nos vamos ahora, ¿sabes dónde? ¿Viste que la presidenta estuvo en el santuario de la Virgen de Itatí? Sí. Ayer muchos oyentes realmente dijeron, no, yo no necesito que la Virgen me proteja ni nada. Estaban un poco enojados con Cristina Kirchner y su, ¿cómo se llama? Catolicismo, pongamos así, sí. Pero nada más que eso. En realidad ella dijo, yo vengo acá como peregrina, ¿no? Como presidenta de la Nación. Empieza así su discurso. Así que yo tengo este temita, que es una cumbia chiquitita a la Virgen María. La batalla de los DJs.